Se nos vamos ya al contacto con José Luis Vázquez, que anda por el norte-norte del país. José Luis, buen día. Hola, buen día, Ángeles, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan ahí? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Estamos en este momento partiendo rumbo a Rivera. Estamos en Artigas y estamos saliendo para Rivera en este momento. Ayer fue una jornada muy importante desde todo punto de vista. Hubo reuniones con compañeros de aquí de la ciudad de Artigas y también de Bella Unión, que llegaron hasta acá. Posteriormente hubo reuniones con bancarios que habían pedido tener una reunión con el diputado Eduardo Rubio para hablar, querían informarse acerca del proyecto de protección apícola, fundamentalmente. Estuvimos reunidos con el dirigente Juan Saracho y con Martín Ceballos. Juan Saracho es dirigente nacional de AEBU y Martín Ceballos es dirigente departamental. Bueno, y después de ahí hubo una reunión muy, pero muy importante con apicultores del departamento de Artigas, que también están muy preocupados por la situación, pero que tienen una situación un tanto diferente con otros apícolas de otros departamentos del país, porque acá no está tan utilizado el tema de los agroquímicos aquí en Artigas, por ejemplo. Entonces tienen una mejor situación. Pero bueno, entre otras cosas, nosotros queríamos compartir con ustedes también que está en todos los municipios y departamentos que visitamos, está presente el tema de la vivienda. Pero el diputado Eduardo Rubio estuvo hablando precisamente aquí en Artigas, desmintiendo algunas cosas que se han dicho por parte de algunos voceros del oficialismo, del gobierno, particularmente de algún senador también del Frente Amplio, que en Bella Unión hizo afirmaciones erróneas, como por ejemplo una de ellas, que en año electoral no se pueden aprobar proyectos de ley. Eso Eduardo Rubio dejó muy claro que es una mentira, si no, y se habría que cerrar el Parlamento cuando empieza la campaña electoral. Claro. Y eso no sucede. Otra mentira que el diputado Rubio echó abajo fue que el fundamento que ponen algunos senadores del oficialismo es que no tiene financiamiento. El diputado Eduardo Rubio dijo que claramente que los proyectos no tienen por qué tener un financiamiento y a la prueba están varios de ellos de reciente aprobación parlamentaria, como por ejemplo el nuevo Código del Proceso Penal, que se aprobó y no tiene financiamiento hasta hoy, por lo menos. Pero bueno, los invito a escuchar esta parte de la vivienda, después en otra salida de repente podemos estar viendo otros de los temas. Sí, más tarde vamos a estar en contacto contigo, José Luis. Escuchamos ese audio entonces. Bueno, si quiere, ¿no? Si quiere el audio, a ver, ahí parece que va a querer. Todos los partidos de la oposición y votó el diputado Darío Pérez del Frente Amplio. Y después el resto del Frente Amplio votó en contra y hubo un sector del Frente Amplio, no todos, que argumentó duramente contra el proyecto, pero sin fundamento. Cuando se aprueba en diputado, y además con una gran movilización popular, porque este proyecto tiene un gran respaldo popular, los senadores de Frente plantearon públicamente, está dicho, está en las entrevistas, que iban a tener otra actitud en el Senado, que iban a estudiar el proyecto, que iban a modificar algunas cosas del proyecto y que lo iban a aprobar en la Comisión de Vivienda, en la que integra la senadora Patricia Ayala, que es oriunda de este departamento. Lamentablemente, hace un año y medio ese proyecto duerme en la Comisión de Vivienda del Senado. Le han puesto trancas de todo tipo. Dicen cosas que no son ciertas. Yo me enteré, por ejemplo, que en Bella Unión habían dicho, dijeron que no se podía aprobar este año porque como es un año electoral no se pueden aprobar proyectos de ley. Eso es una falsedad rotunda. A aprobamos proyectos de ley todos los meses en el Parlamento. La semana, el mes pasado aprobamos la reforma de la ley orgánica militar, sin ir más lejos, ¿verdad? Y esto no es nuevo, también se fue planteado hace mucho tiempo, presentado. Sí, pero a ver, que me digan en algún lugar, en qué lugar está planteado que no se pueden aprobar proyectos de ley en el año electoral, hay que cerrar el Parlamento. Ya. Se ha dicho, por otro lado, que este proyecto de vivienda es una cuestión de políticos. Se dijo eso en Bella Unión. La pregunta que tenemos que hacer, y bueno, ¿de dónde salen los proyectos de ley? ¿Y para qué está el Parlamento? Cerremos el Parlamento. Entonces se busca cualquier excusa para no dar respuesta a un problema gravísimo como es el problema de la vivienda. Y este Plan Nacional de Vivienda Popular, que dicen que no tiene financiamiento, que es la otra crítica que le hacen, otra crítica mentirosa y falaz, porque nosotros aprobamos leyes en el Parlamento y no podemos votar gastos del Poder Ejecutivo. A ver, se aprueba la ley de violencia de género, que se aprobó en el Parlamento. Eso implica inversión pública, implica gastos. La ley no dice de dónde sacar los recursos. El Poder Ejecutivo, cuando ejecuta la ley, tiene que disponer de recursos dentro del presupuesto nacional. Podría poner mil ejemplos. La ley, el nuevo Código de Proceso Penal, que se aprobó en el periodo pasado, una transformación de todo el trámite de la justicia. Implica inversión en nuevos locales, en salas de grabaciones, más fiscales, una inversión permanente. ¿Dónde, qué capítulo, qué artículo de esa ley dice de dónde va a salir la financiación? No, el Poder Ejecutivo tiene que financiar eso. Entonces, cuando hablamos de un Plan Nacional de Vivienda Popular que debe integrarse al Plan Quinquenal de Vivienda, ¿verdad?, que ejecuta el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es de ese presupuesto del Ministerio que tienen que adjudicarse recursos para este plan. Y no le busquen cuatro, que cinco patas al gato. Tienen que decir las cosas como son. No quieren aprobar un proyecto de ley que le dé vivienda a la gente, que lo digan y que asuma la responsabilidad. ¿Que no hay plata para vivienda? Bueno, lo que es verdad es que el presupuesto que ha volcado el gobierno Frente Amplio en vivienda es irrisorio, como pasó antes también con otros gobiernos. ¿Cuánto fue? Es el 0,45% del Producto Bruto Interno. Algo así como 400 millones de dólares por año. Para todo el Ministerio de Vivienda. Esto es una locura, no existe. No existe. Podríamos poner comparaciones, pero lo que el movimiento popular ha planteado siempre, FUGMA, por ejemplo, plantea, otros movimientos de vivienda, nosotros reclamamos, es que el Estado tiene que volcar el 2% del PBI como mínimo para políticas de vivienda, no para este plan, para políticas de vivienda en general. Estamos diciendo, si nos plantea un organismo... Bueno, por allí estaba entonces este audio, bueno, el primer informe de José Luis de esta mañana. Bueno, Ángeles, y ahora reitero, estamos en la avenida Lecuéder, estamos saliendo de Artigas rumbo al departamento de Rivera. Fue muy buena la gira aquí en el departamento de Artigas. Esperamos que suceda lo mismo en el departamento de Rivera y posteriormente estaremos en Tacuarembó. La próxima salida vamos a estar escuchando a Juan Carlos Silva, que estuvo en Bella Unión y estuvo hablando de un problema de una escuela que ya ha sido difundido, que está sin agua. Sí. En Bella Unión tiene más de 115 chiquilines y el tema no se resuelve. Desde enero que están así. Desde enero las autoridades están omisas totalmente. Y los chiquilines ya no pueden cumplir ni todo el horario de la escuela. Se están yendo mucho antes. Después de comer un refuerzo cerca del mediodía, ya se tienen que ir para la casa porque es demasiado peligroso seguir en esa escuela sin agua desde el mes de enero. Muy bien, José Luis. Nos vemos más tarde entonces y escuchamos ese audio. Bueno, hasta luego. Chau, hasta luego.